porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Alabado sea el divino creador del universo. En esta edición del tiempo que resta, vamos a compartir una serie de informaciones relacionadas con los recursos naturales de Perú, con la crisis política, social del sistema capitalista. Continuaremos también con las clases del profesor Enrique Dussel acerca del poder, las instituciones, el Estado y el juicio de Dios para esta generación. El juicio que dará a cada uno según sus propias obras, según lo que hemos hecho en la prueba de la vida. Debemos recordar lo que en las Sagradas Escrituras está anunciado desde el principio. ¿Cómo es que nosotros tenemos que relacionarnos con la naturaleza, con los recursos naturales, y cuál debe ser la filosofía que debemos tener para adecuarnos al mandato de los mandamientos que ha dado el Creador para todos? Si leemos en el Salmo 89, verso 11, está escrita la siguiente ley, refiriéndose al Creador de todas las cosas: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo creaste. Salmo 89, verso 11. Los recursos naturales no han sido creados por los seres humanos. Ya los elementos de la naturaleza nos estaban esperando cuando el eterno Creador permitió que los padres Adán y Eva dieran inicio a lo que se considera la especie inteligente del ser humano, porque antes de nosotros estuvieron los seres primitivos, que también tuvieron sus padres originarios. Hay dos principios: el principio inteligente con Adán y Eva, y antes de ellos el principio primitivo. Esa es la luz de la revelación y está de acuerdo en lo anunciado en las Sagradas Escrituras. A partir de esta revelación y mandato del Creador, ¿cómo es que actualmente debemos nosotros considerar a los recursos naturales como el petróleo, el gas, los metales, el agua? ¿Cómo debemos relacionarnos con ellos? El mandato es por medio de la ley común de la naturaleza. Esto significa que el Eterno da a todos los seres humanos el derecho de la igualdad para el beneficio que los recursos naturales otorgan para todos. La naturaleza pertenece a todos, todos pertenecemos a la naturaleza. Sin embargo, los extraños gobernantes y autoridades de turno del presente gobierno y de los anteriores siempre están dando leyes, decreto legislativo, normas en relación con los hidrocarburos, pero no para que sean de beneficio para la población, sino para aumentar las ganancias de las corporaciones transnacionales cuyo objetivo, cuya estrategia es el control total de los recursos naturales. Y eso se convierte en una contradicción con los pueblos. Los pueblos, la población que defiende y debe defender y tener el control de los recursos naturales, en estos momentos, en el Perú, se está haciendo unas modificaciones a la ley de hidrocarburos que están en contra de los beneficios para la población. Ya habíamos informado en un artículo de Manuel Dadmer las semanas pasadas de una traición de 14 mil millones de dólares con este proyecto de nueva ley orgánica de hidrocarburos acordado entre la mafia del fujimorismo y todos sus cómplices en el Congreso. ¿Son ellos solamente los que se les ocurre dar estas modificaciones, estos proyectos de ley? No, ellos solamente son empleados de los verdaderos usurpadores del poder de la población, de aquellos que creen que pueden hacer y deshacer a su antojo, en su propio beneficio. Estos grupos de poder económico, a su vez, son dependientes o subordinados al poder transnacional. En la cadena Hispan TV ha dado un informe recientemente acerca de esta ley de hidrocarburos en el Perú. Escuchemos esta información para ir comprendiendo cuál es la contradicción del pueblo peruano con este saqueo de la riqueza nacional por parte de las corporaciones mundiales y sus súbditos, lacayos o sirvientes en el Congreso, en el gobierno y las instituciones del Perú. La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha refrendado una iniciativa del gobierno para modificar la ley de hidrocarburos, según sus autores, en un contexto de crisis en el sector. Sin embargo, para el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, las modificaciones vulneran la ley de consulta previa, la soberanía del territorio y los derechos de los pueblos indígenas. Si la empresa celebra un contrato con el Estado, se le habilita en este proyecto de norma a que la empresa pueda transitar por cualquier ámbito que tiene que ver con ese contrato en el territorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro de ese ámbito territorial hay comunidades que tienen su derecho de propiedad sobre esas tierras. La nueva ley que ha sido calificada de etnocida por la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana. La congresista María... Uno solo y esto no lo para nadie. Ya lo hemos visto cómo funciona en la selva peruana con los canales de agua, contamina las fuentes subterráneas, contaminan los pescados de los cuales la gente se alimenta y la gente termina tomando agua con petróleo. Eso es un crimen. Otra de las críticas hechas es que otorga concesiones a las empresas para explorar los yacimientos. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra ha dicho en la Semana del Clima en Nueva York sobre el ambiente y los pueblos indígenas es una política de su gobierno. El Perú reconoce a las mujeres, los pueblos indígenas, los jóvenes, la sociedad civil y el sector privado como actores claves en la elaboración de las políticas públicas ambientales. Como país multicultural, promovemos la recuperación y la utilización de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en el cuidado del medio ambiente. La polémica ley de hidrocarburos fue aprobada en tiempo récord, saltándose la Comisión de Pueblos Indígenas, y será debatida en cualquier momento en el Pleno. Quienes la defienden aseguran que esta traerá desarrollo y trabajo en un contexto global crítico por el bajo precio de los hidrocarburos. Sin embargo, la flexibilidad ambiental ha ocasionado enfermedad y deforestación para los pueblos indígenas, quienes dependen por entero de los bosques y el agua. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 401. En la prueba de la vida hubieron de modo de negociar lo que no les pertenecía. Es así que todo llamado presidente, rey, dictador, monarca y todo extraño funcionario de gobiernos del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, que se atrevieron a negociar a la naturaleza sin pedir la opinión a los pueblos, tienen severísimo juicio de parte del Hijo de Dios. Ninguno de estos demonios del abuso volverán a ver la luz. Todos ellos serán llamados traidores a las leyes de la luz, dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 18, está escrito: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus servidores, los profetas, a los luchadores y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Todo tiene sus consecuencias, sus resultados, sus efectos, su veredicto, su juicio, su sentencia. Los que destruyen y contaminan la tierra serán destruidos. Y la justicia de Dios utiliza la misma ley de los hombres para hacer el propio juicio, una parte del juicio de Dios. La crisis política en el Perú, la crisis de las instituciones, pone en vilo, pone en cuestión, ¿pone en contradicción a la población con el sistema capitalista? No. Porque el sistema capitalista utiliza esta estrategia de hacer una lucha entre las facciones de la derecha vende patria, la derecha que sirve al capital transnacional, la derecha que aparenta interesarse por los problemas nacionales. Entre ellos, esa división por repartirse a quien favorecen, al capital transnacional, al capital nacional. Eso que provocan estos pequeños incidentes llamados crisis política, crisis de las instituciones. Pero el sistema, el modelo económico, la forma de saqueo de los recursos naturales no se toca. Y mientras se distrae a la población con lo superficial, con lo pequeño, el grueso, lo grande, eso es el grueso que afecta a todos. Y no solamente afecta a los del presente, sino que compromete a los que vienen. Eso es lo terrible, el drama de vivir dentro de un sistema de vida que no cumple lo de Dios, que no respeta al pueblo y que se cree que tiene el poder. Escuchemos cómo la población continúa protestando en las calles, se sigue movilizando, condenando, repudiando la corrupción de las instituciones en el país, pero todavía no reacciona en relacionar que es el sistema capitalista y este Estado burgués el que es corrupto por naturaleza. Eso lo vamos a ir comprendiendo en esta edición con las informaciones y la exposición desde el campo de la filosofía, la política y la moral. Escuchemos cómo el canal Telesur informa de las protestas llevadas a cabo estas semanas contra la corrupción. Estamos de vuelta con más información que nos lleva hasta Perú. Nuevamente el pueblo organizado salió a las calles, se manifestaron en rechazo contra la corrupción que se ha enquistado en todas las instituciones públicas del Estado. Vamos a ver cómo transcurrió esta jornada de protesta. Aquí tenemos el informe de nuestro equipo de corresponsales. Mientras la ciudadanía gritaba que se vayan todos, el Estado representado por la institución policial respondía de esta manera a una marcha pacífica. En primer lugar, abajo la corrupción, no a la corrupción. En segundo lugar, que cierren el Congreso. En tercer lugar, una nueva Asamblea Constituyente y una Constitución. ¡Vizcarra, escucha! ¡Cierra el Congreso! Ante los continuos escándalos de corrupción en el Poder Judicial y en la clase dirigente, la población exige un cambio radical en las políticas y en la conducción del país andino. Nosotros quisiéramos una asamblea constituyente, ¿no?, donde todos los peruanos podríamos participar y dar nuestra opinión. Prácticamente todos están corruptos y estamos exigiendo también que se vayan todos los corruptos del Congreso y del gobierno también. Por eso hemos salido a las calles del pueblo organizado. Con 90% de desaprobación, los integrantes del Congreso insisten en imponer sus intereses particulares. Solo un pequeño sector del Parlamento está en sintonía con el clamor popular. Lo que ya hemos planteado es que no hay forma de que un Congreso que está de espaldas al país siga queriendo funcionar. Es inviable un Congreso de esa naturaleza con una mayoría autoritaria que lo único que pretende es blindarse de las protestas judiciales en las cuales está en marcha. La próxima semana se vence el plazo que dio el Ejecutivo al Congreso para que apruebe las modificaciones legales en el sistema judicial y político. También se espera que separen a los jueces y fiscales corruptos de sus cargos. De lo contrario, la ciudadanía volverá a salir a las calles a exigir al gobierno que se vayan todos. Verónica Insausti, Telesur, Perú. En el título 1425 está escrito: los ciegos de todas las generaciones no defendieron su propia ley que les daba derecho a la igualdad. El divino evangelio se los viene diciendo por siglos y siglos: todos son iguales en derechos delante de Dios. Quien no defendió sus derechos en la prueba de la vida, no vuelve a entrar al reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Los derechos y la justicia, los derechos de los trabajadores en la sociedad capitalista siempre han sido vulnerados, atropellados, y continúan. Hace unos días el extraño ministro de Economía dijo que los reunió. Es por ello que han dado un nuevo decreto supremo referido al trato de los trabajadores en materia de negociación colectiva sobre ese asunto. El canal Telesur también ha hecho un informe que anulan esta facultad de negociación colectiva de los trabajadores con un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. Escuchemos cómo está esta reacción por parte de este sector de trabajadores afectados por estos decretos supremos del Ministerio de Economía. En Perú, más de 1,500,000 de trabajadores estatales se van a ver perjudicados tras la anulación de la negociación colectiva para sus mejoras salariales. Así lo han manifestado los empleados públicos en las calles. Vamos a ver. No pueden creerlo. El gobierno, violando la propia legislación laboral, acaba de publicar las normas 1442, 1440 y 1436, que colocan candados a la negociación colectiva de los trabajadores estatales. Es una agresión de parte de una política del Estado donde los trabajadores nos quieren arrebatar lo que es un derecho de la negociación colectiva. Por esa razón, todos los trabajadores municipales estamos saliendo a las calles para exigir que esos decretos sean derogados. Los decretos emitidos por el Ministerio de Economía transgreden lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que declaró improcedente el prohibir negociar colectivamente condiciones económicas con el Estado. De este tratamiento a la negociación colectiva es un atentado contra los derechos humanos, por cuanto la clase trabajadora en el Perú está explotada en todos los niveles, al punto de que se ha tercerizado las actividades principales de todas las empresas. Este es un abuso del Estado. El Estado no se preocupa por los trabajadores, en realidad el Estado solo se preocupa por los grandes millonarios, se ha olvidado del pueblo. Nosotros los trabajadores estatales estamos peleando día a día para que nos haga caso. Los representantes de los sindicatos de organizaciones del Estado acordaron un plan de acción contra el atropello laboral cometido por el gobierno peruano. Nos vamos a reunir una asamblea ampliada juntamente con la CGTP, que es la que está convocando, con la finalidad de tomar algunas medidas. Ya se ha dicho de que se van a hacer de carácter legal, van a hacer movilizaciones y que también va una jornada nacional, un paro para que el gobierno derogue. Además, recolectarán 10,000 firmas a nivel nacional para presentar una acción de inconstitucionalidad a la Ley del Presupuesto 2019. Y contra todo dispositivo que restrinja la negociación colectiva para mejora de sueldos. Verónica Insausti, Telesur, Perú. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1559. Todo lo que prometieron respetar las conquistas y derechos de los trabajadores y no lo cumplieron, no entrarán al reino de los cielos. Serán acusados de hipócrita delante del Padre. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nada prometieron a que puedan entrar los que prometieron y no cumplieron. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El extraño sistema de vida capitalista, en esta crisis terminal y agonía de este sistema, da golpes por todas partes. Afecta a las comunidades con estas leyes lesivas de hidrocarburos, recursos naturales. Golpea a los trabajadores. Atenta contra los jubilados. Perjudica la salud y la vitalidad de los niños. Por todo lado golpea. ¿Cuál es su estrategia? Su estrategia es dispersar, dividir, entretener, impedir que toda la población se unifique y logre identificar al enemigo común, el sistema de vida capitalista. Porque si todas las organizaciones, todos los movimientos sociales, todos los colectivos empiezan a identificar al enemigo común, al causante de todos los problemas, entonces se vería en un gran aprieto. ¿Por qué? Porque la filosofía común fortalecería todas las luchas y tendría algo unitario, fuerte, contundente, para poder hacerle frente. Ahora divididos, dispersos, distraídos y entretenidos en cuestiones sectoriales, no se llega a lo común todavía, pero es cuestión de poco tiempo. El tiempo que resta para que la filosofía común unifique a todos es muy corto. Lo vemos en las graves contradicciones de los que momentáneamente están gobernando. Ya no pueden gobernar tranquilamente como estaban acostumbrados a hacerlo por siglos. Y los gobernados, los atropellados, ya no están conformes con que se siga atropellando y afectando la vida, el derecho de todos. He ahí entonces una nueva etapa que se va desarrollando en el Perú. El Perú, por las condiciones en las cuales nos encontramos, se dirige a una gran revolución, porque las instituciones corroídas del sistema capitalista no pueden sostenerse, ya no pueden proponer lo que va a beneficiarnos a todos. Es la nueva etapa que se está gestando. Esto lo advierten los sostenedores del sistema capitalista. Y todos los intentos que ellos están haciendo es para debilitar o retrasar el tiempo de esta irrupción. Está profetizado en la doctrina del Cordero de Dios que del rebaño peruano surge la más grande revelación de toda la tierra. Y dicen los planos celestes que revelación significa revolución en el reino de los cielos, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Vamos a compartir una información acerca de una película realizada en el Perú en idioma aymara, titulada Huina y Pacha, significa eternidad. El canal Hispan TV ha hecho una pequeña nota. Es interesante conocer cómo las poblaciones de los Andes cultivan una inocencia, una pureza, una esperanza de tiempos donde la solidaridad, la ayuda mutua vuelvan a extenderse con gran poder. Compartimos entonces esta información de la película Huina y Pacha. Está siendo galardonada o nominada a algunos premios en estos centros del cine internacional, tanto en España como en la cabeza de la bestia norteamericana. Huina y Pacha es una palabra aymara que significa eternidad. Es también el título de la ópera prima del cineasta puneño Oscar Catacora, quien ha hecho la primera película rodada íntegramente en este idioma y ha alcanzado con ella notoriedad nacional y extranjera. El film cuenta la historia de Wilca y Paxi, dos ancianos que viven en una montaña ubicada a 5.800 metros de altura con la añoranza de que su hijo regrese. Hay una economía, es decir, un poco uso de efectos o de efectismo para mostrar una realidad o representar una realidad de la manera más genuina y más sincera posible. Estos planos largos justamente esta visión de un tiempo, que nos hace sentir un tiempo en ese espacio que es esa montaña y ese lugar en las alturas. Los protagonistas de la película son aymaras, un pueblo originario que habita la meseta andina del lago Titicaca, repartiéndose entre Perú, Bolivia y Chile. Catacora asegura que la película no es solo una propuesta artística, sino una reivindicación de la cultura aymara. La película Viña Pacha, vemos eso, como los aymaras nos relacionamos directamente con la naturaleza, la cual llamamos Pachamama nosotros. Esa pertenencia al cosmos, al ambiente, a la Pachamama del hombre es fundamental para nosotros. Ahora estamos en un proceso de recuperación de la identidad aymara. El camino de Huinaypacha comenzó en el 2013 cuando obtuvo un premio del Ministerio de Cultura. Estos fondos son un gran estímulo para la cinematografía peruana, en especial para la que se produce en las regiones. Huinaypacha fue un proyecto que me parece que era la primera vez que presentaban a un concurso. Ganó en su primer intento, lo cual habla muy bien de la solidez del proyecto. Las personas tienen el derecho de poder hacer realidad su visión creativa y tenemos que ayudarlos dándoles las herramientas para que puedan hacerlo, ¿no? Con 95 planos, sin música en su edición y sin movimientos de cámara, Huinaypacha no solo ha sido premiada como mejor ópera prima y mejor fotografía en el Festival de Cine de Guadalajara, sino que ha sido preseleccionada como mejor película extranjera para los premios Oscar y Goya. Este film reflexiona en clave documental sobre lo que significa vivir con raíces ancestrales en tiempos modernos, una encrucijada en la que se ven reflejados miles de peruanos. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima. En el título 993 del libro Lo que vendrá está escrito: los sostenedores del extraño sistema de vida salido del oro engañaron al mundo, enseñaron por el arte cinematográfico y por la televisión de que los males salían de los pobres. Nada más falso y erróneo. La maldad comenzó en este mundo de prueba desde el mismo instante en que los ojos fueron impresionados por la ambición material. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La revelación es clarísima. El juicio de Dios establece que el mundo fue engañado porque enseñaron por el cine y la televisión de que los males salían de los pobres. Los males salían de los pobres. Nada más falso y erróneo, dice el creador del universo. La maldad comenzó en este mundo desde que los ojos fueron impresionados por la ambición material. Si todos, desde el principio, hubiésemos combatido la ambición, no se conocería la injusticia, no se conocería la inmoralidad, ni los vicios, ni nada de aquello que escandaliza a todos. Sería un mundo de ley natural, un mundo de elevada moral, un mundo con una psicología como la que tuvieron los habitantes que vivieron en la era del paraíso terrenal, una psicología, una filosofía de ayuda mutua, de bien común. Y eso es lo que vuelve, porque como está escrito en la revelación, el pasado vuelve con todo su esplendor. Se refiere a ese pasado de la ley común, de la filosofía, del progreso sin yugo, del trabajo sin yugo, de la creatividad sin yugo. Es otra filosofía, es otro campo, no es lo que conocemos. ¿Cómo es que las instituciones y los que están destinados a obtener recursos lo hacen a través del turismo en el Perú? El turismo es una de las fuentes que permite obtener recursos para costear a la burocracia, a los llamados servidores de Lima, mayormente, porque las zonas turísticas del sur del Perú, que aportan un porcentaje considerable al PBI nacional, son las que reciben la menor cantidad de beneficio. Por ejemplo, en el Cusco, la mayor parte de la población, pasa el 50% de la población en Cusco, no conoce Machu Picchu. Parece sorprendente, pero es verdad. Más de la mitad de la población en Cusco no conoce Machu Picchu. Y es que llegar a Machu Picchu es costoso. Desde 1990, cuando el dictador Fujimori, con todos sus cómplices, tanto del exterior como nacionales, regalaron las empresas estatales dedicadas a todo el turismo, la regalaron con el pretexto de mejorar los servicios. En Cusco, por ejemplo, se vendieron los 3 hoteles de turistas, el sistema ferroviario, la planta de Cachimayo, entre otros. Y el drama continúa hasta el día de hoy. Con motivo del turismo esta última semana de septiembre, el canal de noticias de Perú ha entrevistado a Carlos Canales, de Canatur. Escuchemos lo que informa este funcionario para conocer algunas cifras de cómo se obtienen recursos por parte del turismo en el Perú. ¿Cómo va el movimiento de las personas que llegan a nuestro país y cuál es la cifra con la que se espera cerrar este año? Ya tenemos a Carlos Canales, él es presidente de Canatur, para que nos pueda brindar algunos detalles. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Rocío. Estamos muy contentos. Este es un año de crecimiento. Es muy importante hablar que estamos con un rango de 7-8% de expectativa. Esperamos llegar a los 4.400.000 turistas. El alto gasto que hay, felizmente, a nuestro país nos hace compensar un crecimiento menor con respecto a Chile, a Colombia, a Panamá. Sin embargo, acá en el Perú se gasta más y eso es muy bueno para la economía del país porque se descentraliza la oferta, hay más generación de empleo y con algunos temas que solucionaremos en el corto plazo a través justamente de la convocatoria que ha hecho el Ministerio de Economía para crear la Mesa Ejecutiva de Desarrollo Turístico, donde el sector empresarial va a participar activamente y con eso vamos a ayudar a solucionar y destrabar problemas de infraestructura o de calidad en el servicio. Queremos que nuestros empresarios sean formales, paguen tributos, generen puestos de trabajo y estamos trabajando de la mano entre MINCETUR, Canatur, PROMPERÚ y las organizaciones del Estado. Hoy día CUELAP ya son 300.000 turistas que va a CUELAP. Hace un año antes que funcione el teleférico hablábamos de menos de 15.000 a 20.000 personas. Se han multiplicado y eso ha generado un nuevo polo de desarrollo. Veíamos las imágenes de las cataratas en Tarapoto, maravilloso lugar, 400 personas por día que van a lugares de nuestro país, las playas del norte, el valle maravilloso del Colca. ¿Y cómo va este ranking? Machu Picchu con primer lugar, digamos. Definitivamente la cereza de la torta y el pastel premiado es Machu Picchu. Uh-huh. El segundo lugar son las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca y el lago Titicaca, el río Amazonas. Pero ya hay una nueva tendencia hacia el norte. Uh-huh. Se está mirando el tema de la oferta museística y teniendo como ícono a CUELAP. Entonces hay que trabajar para integrar un circuito, así como hay un circuito sur sumamente concentrado, sólido, Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Puno, Madre de Dios, Cusco, Tienes otro eje maravilloso que es Lima, Huaraz, Huaraz, Cañón del Pato, entras a Trujillo, Colonial, maravillosa, la oferta museística de Chiclayo, te vas hacia la zona de Jaén para entrar por el río Utcubamba, hacia la zona de Chachapoyas, entras a ver a Cuelap, regresas y te vas hacia la zona de Pomacocha, entras a Moyobamba, Tarapoto, Yurimaguas y llegas al río Amazonas en Iquitos. Un eje espléndido, maravilloso que descubrir. ¿La gente de Asia, la mayor cantidad de turistas que llegan a nuestro país o quiénes? Todavía hay 1 millón de turistas chilenos que son nuestros principales visitantes, se concentran prácticamente en la frontera con Tacna, pero hay 250.000 que vienen. 500.000 son americanos. Vienen por diversas razones y luego hay 500.000 que son europeos, principalmente alemanes, Alemania, ingleses, franceses, italianos, españoles, pocos holandeses, pocos nórdicos, ahí tenemos un mercado para desarrollar. Y ahora esperamos que rusos también. Exacto, los rusos creo que se han enamorado de nuestro país y del pisco sour. Pero tenemos el mercado asiático que está muy interesado, ya tenemos japoneses, son casi 50, 60 mil japoneses, estamos en 40 mil chinos, tenemos que crecer, tenemos que trabajar el tema de visa. Hay que mejorar nuestra promoción en esos países, pero también hay un programa interesante de los países árabes. Esos países árabes que llegan a través de Emirates o Qatar Airways a Sao Paulo o Buenos Aires ya pueden venir a Lima, al Perú. Y hay australianos que cada vez, hace 5 años, no más de 10.000 australianos. Hoy día hay 30.000 australianos que están viniendo al Perú y esos mercados tienen alto gasto. ¿Cuánto invierte? Porque antes recuerdo que el turista alemán era el que estaba dispuesto a invertir más, ¿no? Así en hoteles, es. En comidas. Ahora continúa. ¿Cuánto gasta uno al día en promedio? Todo depende del perfil del mercado. Un alemán, un europeo viene usualmente por 2 semanas, 15 días el promedio, y gasta un promedio de $180. Un norteamericano viene por menos de 10 días, gasta un promedio de $170. Un latinoamericano se queda 1 semana, en promedio gasta $120. Cuando viene un asiático, un japonés, supera los $200. Y hay nichos de mercado, como es la industria de las reuniones, de las convenciones. El turismo de negocios. De MICE se llama. 4 días gastan $2,500. Wow. En los mejores hoteles. Los mejores restaurantes y compran souvenir. Entonces, hay una pluralidad de mercados donde podemos señalar que el Perú tiene esos nichos. Tenemos que seguir esforzándonos para seguir atrayendo. Tenemos que dar señal de que, además de buenos y atentos tenemos y amables, tenemos una infraestructura adecuada. El alto costo del turismo no permite a los pobladores de Perú conocer ni siquiera lo que hay en la propia ciudad. Por ejemplo, visitar Machu Picchu para un poblador de Cusco mínimo es $150. Si la pobreza monetaria en el Perú está en 338 soles, entonces un poblador tendría que abstenerse 1.5 meses de todo su ingreso para conocer por unas horas Machu Picchu. Esa es la explicación del por qué la mayor parte de la población en Cusco no conoce Machu Picchu. Por la pobreza que se vive en el Perú. Y esto es a nivel nacional. Cuando estos seres empresarios, los capitalistas hablan y están contentos y felices, es porque solo están pensando en este pequeño sector de la población que puede disfrutar de lo que hay en el Perú. Chile recibe más turistas al año que el Perú y tiene la mitad de la población casi de lo que hay en el Perú. ¿Y qué atractivos turísticos tiene en comparación con lo que hay en el Perú? Pues estaría en desventaja. Pero los gobiernos presentes y anteriores en el Perú, al regalar, al concesionar o privatizar lo que nos pertenece a todos, han generado un atraso terrible en el desarrollo nacional y en elevar el nivel de cultura de la población, de poder conocer los diversos lugares o atractivos turísticos que existen desde Tumbes hasta Tacna, porque este territorio de la patria planetaria alberga la mayor cantidad de restos arqueológicos del pasado. Es algo que sorprendería, que nos sorprendería a todos los que estamos en este lugar de la Tierra. Pues bien, yendo un poco hacia el campo de las elecciones municipales, este canal de televisión en el Perú de noticias ha entrevistado al candidato derechista Jaime Salinas. Compartimos esta breve entrevista porque nos da algunos datos, como por ejemplo cuál es el presupuesto que tiene la Municipalidad de Lima en un año fiscal, para darnos una idea de cómo es la condición de un alcalde, de una gestión municipal. Escuchemos a Jaime Salinas dar a conocer lo que la capacidad que ellos tienen para poder administrar el municipio. Señor Jaime Salinas, aquí le damos la bienvenida. Yo tengo 3 años y medio como regidor en esta gestión intentando internacionalizar Lima. Hemos logrado muchísimas cosas, con cero presupuesto. Me daría extrema pena, me daría muchísima lástima que todos los contactos que hemos hecho, todas las relaciones que hemos establecido con ciudades potentes como Shanghái, Moscú, París, Ciudad de México, Río, Cali, Medellín y demás, se perdieran porque la gestión que venga no entendiera este concepto de que hoy las ciudades están en esa línea de internacionalización, ¿no? ¿Cuáles otras de sus propuestas le gustaría que queden, ¿no?, en esta plataforma? ¿Cuáles son las principales? En primer lugar, yo no me doy por vencido. No, está bien. Es decir, tiene que haber, todavía hay 40%, si le creemos a las encuestas o no, ya yo, eso es una discusión mía con las encuestas. Reformulo. Cuénteme sus principales propuestas. Yo no me doy por vencido porque la elección y la verdadera encuesta es el 7 de octubre, ¿no es cierto? Y los saludos y la cantidad y los miles de mensajes que recibo en las redes sociales a diario son muy optimistas. Por lo tanto, yo no creo que tengamos ni una cifra ni la otra. Nosotros tenemos las nuestras propias. A ver, la filosofía nuestra es distinta. Yo no he venido a prometer nada. Se lo dije a la gente en el debate y se lo vengo diciendo a todas las personas que visito. Estuve en Independencia hoy día. Porque casi todos, Enrique, los que están prometiendo, y eso se los garantizo a los que nos están viendo, no lo van a poder cumplir. Por una sencilla razón. No conocen la estructura municipal ni el presupuesto municipal. Entonces ofrecen promesas electorales incumplibles, tanto unos como otros, ¿sabes? Desde los más conservadores hasta los más extremistas. 5.000 cámaras, un montón de patrulleros, hacer tal o cual cosas. No hay plata en Lima para esto. 1.700 millones de dólares al año, millones de soles al año. Uh-huh. 1.100 en gasto corriente, 300 en deuda, 300 en inversión. 300 millones de soles en inversión. Entre 10 millones de personas son 30 soles al año. Entre 12 meses del año, 2 soles 50 por persona, uh-huh, al año en inversión. ¿Cómo vamos a comprar 5.000 cámaras? ¿Cómo vamos, uh-huh, a comprar 250, uh-huh, patrulleros? Eso es una tontería. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Se nos termina el tiempo, sí. ¿Qué hemos propuesto nosotros? La creación del Foro de Empresas por Lima. Uh-huh. ¿Qué es el Foro de Empresas por Lima? Una asociación público-privada para que a partir del aporte de la empresa privada, que es hora que se involucre en el desarrollo de su ciudad, porque aquí funcionan esas corporaciones, que ya funcionan en otras ciudades del mundo, se puedan financiar, por ejemplo, programas sociales, mejoramiento del serenazgo, la interacción, que ese sí, el liderazgo del alcalde es fundamental para organizar la prevención del delito, mejor sistema de tránsito, una semaforización inteligente, pero evidentemente hecha con licitaciones honestas y no como la última que denuncié en el Consejo, que felizmente se ha anulado porque había una sobrevaluación de 12 millones de soles, que hecha ahora hace poquito en, uh-huh, Prutransporte. Y otra cosa a decirle, en el debate todos los candidatos hablaban del tema del transporte con un desconocimiento enorme. ¿Sabe por qué? Porque hace unos días se firmó en el Congreso y se votó la ley de la ATU, la Autoridad del Transporte Único de Lima y Callao. En pocas semanas, queridos vecinos, todo el sistema de transporte, incluido Protransporte, las licencias, los taxis, pasará a manos del Ministerio de Transportes. Es decir, el alcalde y la alcaldía no tendrán ningún tipo de función. Por lo tanto, seguir hablando sobre eso es populismo, es demagogia. y no hay que creerle a los demagogos. Nos hemos quedado sin tiempo, candidato Salinas. Muy interesantes los puntos, sobre todo que plantea sobre el tema de presupuestal. Muchas veces no sabemos en qué terreno estamos caminando y el vecino limeño tiene que tomarlo en cuenta. Gracias por estar con nosotros. Suerte. A ustedes. Suerte en lo que queda de esta campaña. Vamos a una pausa. Regresamos con lo último de Cara a Cara. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 317. En la prueba de la vida, los que fueron autoridades en el extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro, tienen un divino juicio como tales, porque una cosa es el juicio individual y otra cosa es el juicio de autoridad. A los que fueron autoridades en la prueba de la vida, se les exigirá haber cumplido como tales con la más grande moral que mente humana pueda imaginar. Los que no lo cumplieron, más les valdría no haber conocido la autoridad. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en el título 485 del juicio de Dios para esta generación está escrito: las llamadas autoridades que surgieron en las llamadas naciones del extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro, debieron haber ganado ellos los más bajos sueldos, porque los que mandaron durante la prueba de la vida debieron haber sido los más sencillos y humildes. La humildad fue engrandecida por el Divino Padre Jehová. Los que mandaban en la vida debieron haberle imitado por sobre todas las cosas. La llamada autoridad que no imitó a Dios no entrará al reino de los cielos. Los tales tendrán un divino juicio de parte de la humildad. La humildad hablará delante del Hijo de Dios en sus leyes de humildad y acusará a quienes la desvirtuaron, habiendo tenido la oportunidad de engrandecerla ante el mundo. Dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Hemos compartido algunas notas relacionadas con los recursos de la naturaleza, los recursos naturales, el control que la población organizada debe tener sobre ellos. Se ha comentado acerca de esta crisis política de las instituciones del Estado capitalista, del Estado burgués, y cómo siguen atentando contra los derechos de los trabajadores, la dramática situación de la población empobrecida en el Perú, que no puede acceder ni siquiera a los centros de impacto, centros turísticos en su propia localidad. En esta siguiente hora vamos a compartir la cátedra del filósofo Enrique Dussel relacionada con la comprensión de lo que significa el poder, las instituciones, el Estado y cómo éstas se llegan a corromper cuando la población, el pueblo, delega su propio poder en seres extraños a la ley común del pueblo, a la filosofía de ayuda mutua de la población. Tenemos que ponernos en claro qué es el poder. El primer punto de la ética es saber en qué consiste el poder político. Y debo decir que este tema casi no se trata. Carl Schmitt, habla del poder y también, por supuesto, Maquiavelo, siglos antes, y los grandes clásicos, pero de paso. Pero hay una manera de definir el poder que aún la izquierda, digo yo, la izquierda clásica, hasta Lenin, si ustedes quieren, piensan que el poder es ese ejercicio de la dominación ante obedientes. Esta es la definición de poder de Max Weber, gran sociólogo alemán, que todo el mundo usa, hasta Habermas y los mejores pensadores políticos usan esa definición. Miren lo que digo, el poder es ejercicio de dominación legítima ante obedientes. Primero es dominación, problema, ¿no? Pero es legítima. Parece que es contradictorio, porque legítima significa que están de acuerdo. La legitimidad se apoya en el consenso de la comunidad. ¿Y cómo van a estar la comunidad en consenso de que los dominen? Dominación legítima ante obedientes. Porque si el poder no tiene obediente, pues entonces no tiene poder porque nadie lo obedece. Y esta es la definición en boga. La voluntad de poder significa justamente una voluntad de dominio. Yo la quiero definir completamente distinto para que el pueblo, el simple pueblo de los pueblos originarios, un indígena, un marginal de Iztapalapa, una persona que está sufriendo la pobreza, diga: yo estoy de acuerdo. Hay que pensar qué es el poder para saber ejercer el poder. Y ejercer el poder según principios éticos, no de algunos valores o algunas costumbres, sino en su esencia ética. Quiero definir el poder de una manera completamente distinta. Y por eso que von Clausewitz, un estratega de la guerra, dice: la estrategia de atacar a otro es estrategia de militar, pero la estrategia de defenderse del otro es la estrategia propiamente dicha. Y cuando un pueblo tiene voluntad y tiene resistencia, no hay quien pueda vencerlo, dice Clausewitz, el gran estratega de la guerra. El pueblo quiso vivir. La voluntad de vida es la fuerza en la que constituye el poder. No es la dominación, sino el querer vivir. Y todo lo que hago es para vivir. La esencia del poder es, primer aspecto, voy a mostrar tres, el querer vivir de un pueblo. Primero, ese es el aspecto material del poder, material en cuanto a contenido. Y por eso que hay que apuntar, cuando se dice para el bien de todos, primero los pobres, el pobre es el que no puede vivir. La viuda es porque ya no tiene la protección en la sociedad machista de un hombre. El huérfano es el que se quedó sin familia y el extranjero es el que quedó sin patria. Todos no pueden vivir. Es el contenido de la ética y de la política, primero. El poder no es solo querer vivir de un pueblo, digo de un pueblo, no de una persona, es colectivo, todo un pueblo. Cuando un pueblo quiere vivir, no se lo puede vencer. Hay que matarlo a todos. ¿Y para qué? Pues ya no me quedó nadie. Cuando un pueblo se entrega es porque delega el querer vivir en otro. Y ya él se ha corrompido. Y claro, esa es la educación, para que un pueblo tenga dignidad de preferir morir a ser dominado. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. Ya volvemos. El tiempo que resta.